La verdad que gravísimo, Candela, y con una lógica que ya se viene dando, ¿no?, en este país. Sí, nosotros creemos que no es casual que llega un momento en el que el gobierno tiene que hacer pasar este ajuste y no está pudiendo porque la gente se está movilizando. Si bien tuvieron que un parate, me parece, ¿no?, con lo de la reforma previsional, uh-huh, que intentaron reprimir con todo y así todo, la gente siguió movilizada hasta las 4 de la mañana, demostrando que no va a pasar el ajuste y sin resistencia. En estos casos, que son organizaciones o grupos un poco más vulnerables, como eran los de las organizaciones de mujeres, que podría haber pasado desapercibido si no hubiéramos estado todos organizados y en coordinación con otras organizaciones, sindicatos y partidos políticos que tendieron solidaridad, ahí dicen, bueno, acá sí lo sacamos, digo, total, no va a salir en los medios. Claro. Y actuaron de esa manera, ¿no? Para nosotros parece gravísimo, no vamos a dejar pasar ningún hecho de represión de esta magnitud, y creemos que es una política nacional y que se lleva a cabo en las provincias en total coordinación. Nosotros lo vemos acá en Mendoza, con Cornejo, con la presencia policial que estamos viviendo en todos lados, y nos parece gravísimo. Es un hecho que vamos a seguir denunciando hasta que desprocesen a los compañeros y nos podamos manifestar en paz. Totalmente. Candela, esperemos que así se logre. La verdad que más que grave lo que aconteció. Uh-huh. Y sí preguntarte por último sobre los medios, vos que estuviste ahí, sobre los medios locales de comunicación, sí, si pudieron estar acompañando, cómo fue esa cobertura. Y lo mismo que en todos lados. Uh-huh. O sea, hay medios que sí, que prestan solidaridad, que prestan los espacios, los medios universitarios, los medios estatales, que también están sufriendo el ajuste, los medios comunitarios, sí, totalmente. Ahora, los diarios, por ejemplo, diarios principales de la provincia de San Juan, decían que los estudiantes habían comenzado a golpear a la policía, cosas así. Claro. Que no es cierto y que de hecho está filmado, o sea, se puede ver en internet cómo comenzó todo, y se comprueba que no es así. Pero sí, los medios comunitarios y estatales sí salieron, por suerte, a presentar solidaridad y a dar espacio para que los compañeros puedan decir lo que estaba sucediendo. Claro. Bueno, Candela, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre ahí acompañando a las organizaciones y movimientos sociales y dar voz a estos espacios es muy importante para nosotros. Así que gracias, La Mosquitera, y un abrazo muy grande. No, por favor, sobre todo en estos momentos. Abrazo grande. Adiós.